rositas, y en medio estará mi nombre, cuatro lindas florecitas, y en medio estará mi nombre, negrita negra del alma, porque no quieres que llueva, negrita negra del alma. Cuando yo empecé a quererte.